Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Postales del capítulo anterior. Cierro enseguida sin mirar afuera. Los copos fluorescentes parecen apurar su danza para entrar a la casa y matar. Todo mi cuerpo está encogido, esperando el final. Alguien anda en la casa. Se refugia detrás de los estantes. ¿Quién anda ahí? ¡Ayúdenme, por favor! Hay alguien. En alguna parte hay alguien vivo entre tantos muertos. ¡Apaguen las luces! ¡Apaguemos las luces! Paró frente a casa. El terror invade los cuerpos hasta generar una manifestación dolorosa en el interior de cada estómago, tenso hasta el padecimiento. Estamos al horno. Nos van a matar a todos. Tengo miedo, pa. ¡Lucas! ¡Trae los rifles! ¡Elena, ponle el traje a Martín! Del camión comienza a emerger una fantasmal figura con un arma entre las manos. Un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad. Yo sé, siento, que un ciego está muriéndose en las cercanías. Mi mujer sube y baja una pequeña escalera, como un capitán de navío que desconfía de las estrellas. Hay una taza de leche, papeles, las 11 de la noche. Afuera, parece como si una multitud de caballos se acercaran a la ventana que tengo a mi espalda. Julio Cortázar. El viejo camión Bedford ronronea ahogado bajo la nieve fluorescente. Tengo miedo, pa. Dame un arma, Juan. Yo sé tirar. ¡Pará! Un vidrio roto y estamos fríos. Pero tenemos que defendernos, Lucas. No podemos vivir escondidos como ratas. Del camión emerge una silueta borrosa tras la mortal cortina de copos fluorescentes. La fantasmal figura saluda levantando la mano con el rifle en alto. ¡Efaba! ¡Qué maestro! ¡Ese es el camión del verdulero de Tacuarí! Está bajando cajas con víveres. Me voy a poner el traje para ayudarlo a bajar las cosas. Descargan con entusiasmo las provisiones. Limpian con secadores de pelo cada caja en el garage para llevarlas a la casa. Es el primer momento de júbilo desde que comenzó a caer la muerte desde el cielo. ¿Cómo hiciste funcionar el felforcito, Faba? Tu auto no arrancaba por la alteración magnética. Pensé que un auto viejo con carburador mecánico podía funcionar. Y tal cual, el camión del verdulero arrancó sin problemas. ¡Trajiste bocha de cosas! ¡Mirá! Y escuchen. Favari levanta una bolsa y la agita, sutil y cómplice. ¡Vamos, Fava! ¡Esto merece un brindis! Por nosotros. Por los sobrevivientes. La próxima salida puede ser algún delicatessen. Champán, jamón crudo español, alguna centolla. Yo me muero por una birra bien fría. Hay que ir a la farmacia primero. Elena devuelve a todos a la realidad, de la que cada uno lucha por escapar. También tenemos que traer gasoil para el grupo electrógeno. Y más agua. Tenemos que llenar la casa de provisiones. No hay que parar hasta tener para 2 años, por lo menos. Fava, no tenés la más mínima esperanza de que nos rescaten. La verdad que no, Juan. La radio está muerta. Esto es un desastre increíble. El mundo no volverá a ser el mismo. ¿Qué pasó, Fava? ¿Puede ser un quilombo atómico? Primero pensé que era algo así, pero esos copos fluorescentes que no paran de caer. No, no. Tal vez eso que escuchamos en la radio, una invasión extraterrestre. ¿Y si es una invasión de los hijos de putas de siempre? Ya sabíamos que venían por el agua, por la tierra, por el petróleo. ¿Por qué no hacernos puré a todos y llevarse todo lo que quieren? Tenés razón, Lucas, pero esta nevada... No creo que justamente se animaran a matarnos así. Si tienen chabones acá que les entregan todo en bandeja. No, eso es otra cosa, me parece. Mientras no sepamos de dónde viene esta nieve, es difícil pensar en luchar, ¿eh? Por ahora lo importante es sobrevivir y tratar de entender. Radio Provincia presenta El Eternauta, vestigios del futuro, un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germano Oesterheld. Capítulo 3. Es el turno de Lucas y Juan. Se calzan los trajes y parten, rumbo a la muerte, hecha copos. Che, la farmacia queda a la vuelta, ¿no? No sé, Lucas. La nieve lo cambió todo. El camión marcha lento y en zigzag, esquivando cuerpos fulminados en la nieve, autos detenidos y más muertos. Los copos siguen cayendo, irreductibles. Che, Juan, si vamos a la planta transmisora de la radio, queda acá. ¿Te parece? La radio está muerta. Ninguna señal. Si Radio Provincia estuviera transmitiendo algo desde la planta, lo hubiésemos escuchado en casa o acá en el camión. Pero la transmisión que escuchábamos decía algo de interferencia. Capaz, por eso no captamos nada. Bueno, vamos. Doblá en la próxima, a la izquierda, y le metés derecho, hasta llegar a la estación de Villa Elisa. Después vas a tener que cruzar las vías, porque está el paso a nivel. La obligada lentitud del camión esquivando los cuerpos, el silencio, la nieve mortal cayendo, empuja enmarañados pensamientos. Juan, ¿vos estás pensando lo mismo que yo? ¿De qué, Lucas? De Faba. Nos tiene en su poder. Él sabe de todo y nosotros somos solo miedo. ¿De qué estás hablando, Lucas? Nada, nada. Faba no nos necesita. Al contrario, cuando la casa esté llena de provisiones, ¿por qué las va a compartir con nosotros? Eliminarnos es re fácil. Un pequeño agujero en el filtro de la máscara y a la mierda. No podés pensar eso, lo que es Faba, chabón. Ya sé, es Faba. Pero el mundo ha cambiado en una noche. Juan no quiere escuchar más, pero no puede dejar de pensar en las palabras de Lucas. Su corazón rechaza la espantosa idea, pero la lógica fría define la sentencia. ¿Por qué no? ¿Por qué Favari no se aprovecharía de nosotros? Él mismo lo dijo. Reina la ley de la jungla. Sobrevivirán solo los más fuertes. Comienzo a comprender partes del relato del Eternauta. Su mayor conflicto se centra en vislumbrar la complejidad humana en un momento crítico. Yo sigo escuchando lo que por ahora parece la pesadilla de un alucinado. Pasará mucho tiempo hasta que logre descubrir que todo su relato tiene como objetivo advertirnos del final. La antena de la planta transmisora ha servido de faro a los atormentados expedicionarios. Maestro, autopista. Sí, frena acá, mirá. Mira cómo quedaron esos coches. Muy cerca de la planta transmisora de Radio Provincia, la autopista Buenos Aires-La Plata está irreconocible de nieve, de calma y de muerte. Te abro el portón, pará. Parece que no pasa nada acá, está todo tapado, está todo apagado, mirá. Mirá, Lucas, huellas. Es la primer señal reveladora de otros sobrevivientes a la nieve mortal. Las huellas salen de la planta transmisora, se ve, mirá, se ve luz adentro. Capaz acá están juntando los sobrevivientes y la resistencia. Ojo, Lucas, ojo, no sabemos si son amigos. Tomá el resto y vamos juntos. Se acercan sigilosos a la puerta de la planta transmisora. Con los trajes de neopren negros y azules, las manchas de pintura asfáltica sobre los largos guantes de goma y las escafandras, adaptadas a las máscaras de pintor, dan una imagen más tenebrosa que asustada. ¡El candado está roto! ¡Y hay copos adentro! ¡Eh! ¡Somos amigos! ¡Hay alguien! ¡Yo trabajo en Radio Provincia! ¿Está todo bien? ¡Salgan! Juan avanza un poco más hasta llegar a una puerta de hierro. Che, mirá, desde ahí adentro se puede transmitir. Vamos a tener que abrirlo ya. ¡Vení! Pero está cerrada con candado. ¿Tienes idea dónde pueden estar las llaves? No, ni idea, pero para que las busco. No, no nos separemos, Lucas. Para mí hay alguien acá, Capaz se asustó. O se escapó para el fondo. A ver. Si se escondió es por algo. ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Las manos se aferran a los rifles mientras buscan las llaves con sus trajes extravagantes, cubiertos de copos fluorescentes. Che, no hay nada acá. Correte, Lucas. Me voy a tirar al candado. Pará. Déjame a mi Juan. Siempre quise hacer esto. Dentro de la sala, algunas lámparas de emergencia titilan nerviosamente. Ojo, Lucas. Este desorden no me gusta nada. ¿Qué pasó acá? Hay cables arrancados del transmisor. El gabinete, destruido de una computadora, desparrama sus partes en el piso. Válvulas, micrófonos, compactos, papeles, arrojados furiosamente por la habitación. ¡Mirá, Juan! Mira esta compactera, está funcionando. Pero claro, no puede mandar señal. Los cables están destruidos. Lucas encuentra unos auriculares y los conecta a la compactera, que repite inútilmente una pista de audio. ¿Y Lucas? ¿Se escucha algo? El rostro de Lucas se transforma en horror mientras escucha, hipnotizado. ¡Oye, Juan! Rafael, a cargo provisional de la resistencia en Argentina. La nevada es mortífera. No salgan de sus casas. No abran las ventanas. Escuchamos en la radio. Es necesario informarles que una vasta zona de América Latina es víctima de un despiadado. Hay alguien que no quiere que esto se escuche. O este mensaje es una trampa. No, las huellas. Y uno de los nuestros lo descubrió y prefirió destruir la mentira. Tenemos que encontrarlo. Lucas sigue el rastro de las pisadas mientras Juan recorre los cuartos de la planta transmisora buscando algo. El traje de neopren, la máscara, los largos guantes negros, todo concentra el miedo y la agitación que produce el miedo. Otra puerta cerrada. Sobre la cama, reposa para siempre el cuerpo de un hombre. Ha muerto con los ojos enormemente abiertos, mirando la eternidad. Debe ser el sereno. Murió aterrado. Juan mira el cuerpo tendido. Intenta conmoverse, pero la muerte se ha vuelto rutina en el paisaje desolado de la nieve fluorescente. ¿Encontraste algo? Juan llega hasta la puerta, pero al girar el picaporte, descubre que la puerta está cerrada por fuera. ¡Lucas! ¡Abrí, carajo! Ahogado de encierro y estupor, Juan busca alguna otra salida. Tengo que salir. Apunta nerviosamente a la cerradura. ¡Lucas! ¿Qué pasa, Lucas? Juan sale de la planta transmisora siguiendo huellas nuevas. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No! Lucas yace tendido en la nieve, sin su traje. Una mancha roja comienza a expandirse bajo su cuerpo. Lucas, compañero mío. Juan se arrodilla junto a su amigo, lo abraza tratando de atrapar el alma que se va. Está muerto. Lo cuchillaron para sacarle el traje. Lucas no es un muerto más entre tantos miles, y las lágrimas caen como caen los copos, pero solo la nieve seguirá cayendo. Juan, sin saberlo, llora por última vez. Matar o morir, fieras sueltas, hombres, las fieras más feroces. Supe como nunca lo que era el miedo. El Eternauta concentra su relato en el miedo. El miedo loco, el pánico. Siento que repite mecánicamente la sensación, tratando de reencontrarla en algún rincón de su mente cauterizada. Y avanza en su historia, en nuestra historia. Mientras mi biblioteca se ilumina con las luces de la calle, de los autos, transitando inconmovibles, ajenos al drama que asola al mundo. Casi vuelco al doblar en la esquina de mi casa. El terror me domina aún cuando entro al garage, prendo el extractor y comienzo a sacarme el traje. Juan ingresa a la casa y cuenta la visita a la planta transmisora, las huellas en la nieve y la muerte de Lucas al abrumado auditorio. No encontré al asesino. En la planta transmisora quedó Lucas. Me vine enseguida. No pude traer ni su cuerpo. Hiciste bien, Juan. Está claro que es peligroso andar por la calle. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Pero es Luca, Faba. No puedo creer que no les duela la muerte de un amigo. Elena, la muerte es lo normal ahora. Ojalá encontremos tiempo para llorar a Lucas, a Polsky y a tantos otros. Pero nos toca sobrevivir. Los copos no son el único peligro, ¿eh? Hay enemigos afuera. Tenemos que salir solo para buscar lo imprescindible, chicos. No hay que arriesgarse al pedo. Lo primero que tenemos que hacer es tapiar todas las ventanas. Un tiro, una piedra y estamos todos muertos. Está bien, está bien. Tenemos que hacer de la casa una fortaleza. No, Elena. Te entiendo, pero quedarnos acá es esperar la muerte. En cualquier momento cometemos un error y estamos listos. Juan intenta disimular los fantasmas que le genera la última charla con Lucas. Faba no nos necesita. Al contrario, cuando la casa esté llena de provisiones, ¿por qué las va a compartir con nosotros? Si protegemos las ventanas y las puertas, traemos armas. Hasta podemos diseñar unos huecos herméticos por donde sacar los rifles y poder defendernos. Igual vamos a tener que salir. Agua, comida, medicamentos, qué sé yo. Y cuando estemos en la calle, a cualquiera se le puede ocurrir balearnos de lejos y tomar la casa. Lo que le pasó a Lucas nos tiene que servir de lección. ¿Por qué nos querés sacar de acá, Faba? Es el único lugar seguro que tenemos. No hay ningún lugar seguro desde que empezó a caer la nieve, Juan. Tenés que entender eso. ¿Y qué propone, Faba? Irnos, Diana. Irnos lejos. Lo más lejos posible. A algún pueblo pequeño donde estemos más seguros. Pero esta nieve puede estar cayendo en todas partes. Pero no es la nieve de la que tenemos que cuidarnos. Yo digo de ir a un pueblo en donde no haya sobrevivientes. Todos son una amenaza. Pero Juan me contó de la transmisión que escucharon en la radio. Hay gente buena que está luchando, que se está juntando. Tenemos que ir con ellos. No, Diana, esa transmisión estaba grabada en un disco compacto. ¿Quién sabe si algo de eso es cierto? Yo quiero creer que es cierto. Esto no es una cuestión de creencias. Tenemos que hacer lo necesario para sobrevivir. Yo seguí tratando de sintonizar alguna radio y nada. Todo es interferencia. Nosotros... Los dramáticos golpes en la puerta paralizan a los aterrados sobrevivientes. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomas y edición, Horacio Pellegrini, Matías Mire. Producción periodística, Estela Fernández. Locución, César Fulgione. Diana, Julia Placeres. Elena, María Laura Barinaga. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favalli, Diego Arosa. Héctor Germano Oesterheld. Benito Aranda. Lucas, Vito Ascolese. Martín, Nicolás Martinic. Relator, Alfredo Tangorra. Subcomandante Rafael, Jorge Trejo. postales del próximo capítulo. No podemos arriesgarnos. Después de lo de Lucas, queda claro que Faba tiene razón. Ustedes quédense acá. Voy de garaje, a ver quién es. No, Juan, pará. Esperá que me ponga el traje y vamos juntos. No, no tenemos que asomarnos a las ventanas, muchachos. Puede ser Lucas. Abríle, papá. De alguna manera, en la frase de Martín se sintetiza el deseo general. Todos se resisten a pensar en lo infinito de la muerte. Voy a hacer un agujero para verte. ¿Un agujero? ¡Ya está! ¡Acercate a la puerta, así te vemos! ¡Cuidado, Baba! ¡No dispara! ¡Juan! ¡Juan, estás bien! ¡Papá! ¡Papito! ¡Vení! ¡Es un tango! ¡Y viene de ahí! Algo que parece un jarrón cae en la calle junto a los vidrios de la ventana iluminada. ¡Basta! ¡Basta! Desde la ventana destrozada se recorta una figura delirada cubierta con un improvisado traje protector. Son sobrevivientes y les está pasando algo. Tenemos que ayudarlos. ¡No aguanto más! Guarda, Juan. No sabemos qué pasa. Se asoma un hombre con una bolsa de nylon cubriéndole la cabeza. Una manguera sellada con cinta aisladora le permite respirar malamente. El próximo viernes, desde las 22, continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. Otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro.